List 20. Vale, de acuerdo. All right. Atención. Attention. Belga. Belgian. Circunstancias. Circumstances. Exigente. Demanding. Incendio. Fuego. Fire. Mejora. Improvement. Cuchillo. Knife. Casi. Nearly. Recomendación. Recommendation. Estrategia. Strategy. Guía telefónica. Telephone book. Contestar. To answer. Volver a telefonear. To call back. Dibujar. To draw. Terminar. To end. Encontrar. To find. Enriquecerse. To get rich. Notar. To notice. Sustituir. To replace. Afirmar. To state. Juguetes. Toys. Mojado. Wet. ¿Le importaría? Would you mind? Escritor. Writer.